Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Hoy es 26 de julio del 2012, estamos grabando nuestro programa número 19, monográfico, ahora desvelaremos el contenido. Para los que queráis recibir los programas o hacer algún tipo de aportación, podéis escribirnos a radiocabezasdetormenta@gmail.com y nuestra web, para los que aún no la sepáis, es www.cabezasdetormenta.org. Si vivís en Granada, podéis escucharnos también en el 107.1 de la FM en Radio Almaina o en su web radioalmaina.org. Un saludo para allá. Tan poca vergüenza de pegar a la gente. Estamos pidiendo lo que es nuestro, coño. Que es el otro día nos dijo que estaba con nosotros. Ese mismo. Con la otra noche nos dijo que estaba con nosotros. Sí. Pero si en la realidad está contra nosotros, macho. Dale. Venga, dice. Allá, y nosotros policías, zona de seguridad. Entran aquí diciendo que la gente la ha insultado y atacando. Y nos estamos intentando ir desde las 12 y no podemos irnos porque nos tienen acorralados. Dejen trabajar, por favor. Dejen trabajar. Dios. Dejen trabajar, por favor. Sí. Vale. Déjame. Es que me he ido a apartar y me han empujado. Que no, que estaba tan tranquilo, estaba tan tranquilo, me han entrado estos con la porra así, lo primero que han hecho. Estoy denunciando al 061. Joder, no lo veo. El primero que me ha pillado, ¿no lo ves o qué? ¿No lo ves? Estaba diciendo, oye, perdona, por favor no carguéis. Han entrado a matar, pero a matar, no han ni preguntado. Por favor, tengo un porrazo en la cabeza, hay gente sangrando, podrían venirse por aquí, por favor. 30 funcionarios, ¿sabes? 30 policías, 30 policías nacionales. 30, tío, 30, ni más ni menos. Mira los que estamos aquí. Sabes de los bares, por lo que veo, ¿no? Voy a bares, bares para arriba, barro al bar. ¿Por qué no tenemos el bar ese de ahí? ¿Por qué no reventamos el bar? ¿Sabes del bar? ¿Solo del bar? Pues nada, bienvenidos, como ha dicho el compañero antes, a nuestro programa número 19. Día 19, precisamente, también fue cuando tuvo lugar una manifestación en Madrid, el pasado jueves, con motivo de los recortes que se están aplicando desde el gobierno, especialmente a los sindicatos. La calle se llenó de gente y lo que habéis escuchado ahora mismo ha sido una selección de audios de cosas que pasaron esa misma noche y la madrugada al día 20. Queremos comenzar con las últimas palabras que se han escuchado. No se escuchan muy bien en el audio, si en internet hay subtítulos, pero bueno, claramente un policía le dice a otro, ¿por qué nos reventamos los bares? Lo que sucedió después de la manifestación es que la policía, los antidisturbios, desplegaron toda una serie de racias, parece que bastante preparadas, que fueron desde huertas y barriendo hacia abajo a lavapiés para entrar ya muerte en el barrio y liarla en la plaza. También hemos escuchado otras palabras, que una frase formulada en imperativo, que es dejen trabajar. Y bueno, partiendo de esto, lo que queremos aportar desde Cabeza de Tormenta el día de hoy es nuestro pequeño grano de arena a un debate que es social, que se está dando en los tajos, en la calle, entre vecinos, familiares, que es ese sentimiento que parece encontrado un poco sobre la presencia de la policía en las manifestaciones, las protestas de la policía, porque, como bien se dice, ellos también son funcionarios y ellos también trabajan y se les ha recortado la paga extra y cómo se puede hacer convivir ese hecho pues con algo tan triste como son los 46.559 desahucios del primer trimestre del 2012 en el Estado español. Son datos que facilita el Consejo General de Poder Judicial, perdón. Y bueno, lo que queríamos comentar un poco es este tema, ¿no? O sea, la policía, la función de la policía en la represión de las movilizaciones de los últimos tiempos y comentarlo sobre todo, como hemos dicho, a partir de la manifestación del otro día, donde una de las fotos que más se movió por la red y en los medios de comunicación eran unos policías municipales de paisano portando una enorme bandera a España en la que ponían a servicio del pueblo, no de los bancos, ¿no? Este puede ser un buen punto de partida. Como veréis en la foto del post que hemos colgado en nuestra web, se establece una contradicción muy grande entre afirmar e intentar captar la simpatía de la población apelando a esa idea abstracta que es el pueblo y el servicio público, cuando sistemáticamente lo que se hace es ejecutar desahucios de propiedades bancarias, es decir, o sea, el banco es el que echa a la gente reclamando el piso como propiedad propia y defendiéndose de Caja Madrid como pasó hace nada con todo el tema de Bankia. Por otro lado, algunos de nosotros asistimos a esa manifestación y presenciamos hechos que, bueno, nos parecen demenciales, como fueron las agresiones verbales e incluso físicas de policía de paisano a compañeros de asamblea de barrio. En concreto, yo presencié una frente al, no sé si es un McDonald's, un Burger King, el de Atocha. El McDonald's de Atocha, la rotonda. A una compañera a la que directamente por pasar con una pancarta y rozar a un tipo de estos, pues se dio la vuelta, la llamó perra, guarra, puta, y que la iba a reventar. Y bueno, al final la gente pudo salir más o menos airosa del trance con la ayuda de algunas personas. Y bueno, también pudimos ver a la policía con simpáticos amigos con célticas tatuadas, banderas de España con parafernalia nazi de todo tipo. Y bueno, una gran colección de cráneos rapados, Adidas, y actitudes muy chulescas, ¿no? Desde abuchear a gente con bandera de CNT, hacer chistes y carcajadas cuando pasaba la Federación de Gays y Lesbianas, grabar a la peña con los móviles y, sobre todo, volvemos, ¿no?, a acentuar esa contradicción en la cual tú vas a una manifestación contra los recortes sociales y presencias algo tan jodido como el mando policial de la UIP que esa misma semana ejecutado un desahucio en tu barrio enfrente tuyo con una sonrisa. Yo, pues, os voy a contar un poco, pues, que en el fondo la policía, desde que surge tal como lo conocemos en el siglo XIX, no sirve a otros intereses que al de los estados. Y dentro de los estados, pues, a las clases dirigentes. En el fondo no sirve para otra cosa que para mantener un orden, que es su orden, y defender la propiedad privada desde siempre. Claro, la propiedad privada, pues los que más tienen son los ricos, por lo tanto son el brazo armado, el capital. Por mucho que vayan a una manifestación y pongan eslóganes muy bonitos y muy progres y muy demócratas y son policías, o sea, es el más tonto del barrio que se convierte en el más chulo del bloque. Y bueno, que voy a contar lo que yo decía. Que, bueno, para elaborar un poco la imagen del policía, esto no ha sido nuevo. Ya en el siglo XIX, en obras que se vendieron mucho, como eran Los Miserables de Víctor Hugo, que era una obra que a los anarquistas de principios del siglo XX les fascinaba, pues queda muy claro la diferencia de lo que implica la policía, que no es otra cosa que la diferencia que hay entre la moralidad y la ley. Allí queda muy reflejado en lo que es el personaje central, que es Jean Valjean, que es un delincuente que se regenera y se convierte en, podemos decir, en una persona decente, y Javert, que es su antagonista, que es un policía que siempre sospecha de él, va detrás de él. Pero claro, está atacando a una persona que ha sido reformada, que tiene, pues que forma parte de una sociedad y que se comporta, podemos decir, bien, pero él no lo acepta porque era un delincuente. Bueno, que esta contradicción le lleva, esto para los que no lo hayan leído, podéis bajar el volumen, le lleva al suicidio, al policía, porque es incapaz de asumir esa contradicción de entre lo que se considera bueno y la ley. Y creo que es muy, muy elocuente para poder hablar de todo esto que queremos hablar, de que en realidad, pues eso, que la policía forma parte de la ley, pero no de la moralidad. Aquí la pregunta que tendríamos que hacernos es si la policía en un principio surgió como, digamos, para defender a quién. Sería la pregunta. O sea, ¿surgió en un momento para defender a la población o viene, y así lo dicen los datos que hemos estado mirando, viene de las antiguas fuerzas militares que lo que vienen a defender no es precisamente a lo que ahora se llama el pueblo, ¿no? A lo largo de la historia, toda sociedad que se ha establecido como tal de forma jerárquica, especialmente en los últimos siglos, cuando ha estado dotada de lo que venimos a hablar de un Estado, ¿no?, de un Estado moderno, ha utilizado un cuerpo armado para defender la propia integridad del sistema que la sustenta. Sí, aquí en España, un ejemplo claro, más que lo que es la policía, la policía, podemos decir, típica del Spanish, que es esa tan divertida que iba con tricornio, que es la Guardia Civil, que fue un grupo que se creó para defender sobre todo a los terratenientes en el campo y luchar contra cualquier conato, tanto de rebelión como de, podemos decir, de delincuencia social, que eran los bandoleros. Es la imagen típica que tenemos esos bandoleros huyendo de esos especie de vampiros de verde. Y claro, que en realidad lo único que defendían pues es el estado social de las cosas. España tiene una gran tradición de represión absolutamente policial de lo más horrenda. En el siglo XX está marcado de ella desde las represiones de los años 20 contra los anarquistas en Barcelona, como cualquier de las durante la República también, matando anarquistas y de todo. Y luego en la misma franquismo, que ya eso ya es hablar ya del terror sumo. Y eso no ha sido, nunca se ha depurado esas cuestiones. Y nos guste o no nos guste, se queda en una tradición. Aquí hablar de democracia es que me hace mucha risa. Aquí no ha ido nadie a la cárcel, nunca se ha pagado nada. Y queda una tradición como de absoluta impunidad. Aquí ocurren cosas que en el resto de Europa son absolutamente impensables. Que te pidan la identificación en una manifestación es impensable en un país civilizado, donde es un derecho que está recogido por la Constitución. Que luego te llegue una multa a tu casa, eso ya forma parte de la ciencia ficción de Star Trek. Pero no, aquí ocurre. Porque vivimos de, nos guste o no nos guste, aquí el franquismo pues queda como un pozo ahí, un hilo ahí que lo traspasa todo. Aquí hay, o sea, la policía está muy asociada a la idea de la transición, ¿no? Parece que hemos pasado una transición en la cual se ha hecho como un borrón y cuenta nueva, que cualquiera que sepa leer y sepa no solo leer los textos, sino leer los acontecimientos y la realidad que nos rodea, se puede dar cuenta que no es así. Parece eso, lo que decía, ¿no? Que la policía es un poco el icono, ¿no? De, hostia, la policía era tremendamente mala con el franquismo. Llegó la transición y es tremendamente buena, ¿no? O sea, nosotros en el post vamos a subir una serie de noticias relacionadas precisamente los años que siguen a la transición, de los años 80, de policías imputados, sobre todo con relaciones de delitos que tienen que ver con el narcotráfico y tal. Y también se pueden encontrar casos de brutalidad policial que están documentados de sobra, que son abrumadores. Entonces, claro, esa línea, esa frontera que nos han enseñado que existe, no es tan real, ¿no? Entonces, retomo el hilo de lo que estaba diciendo antes. O sea, todo orden existente que se basa en una organización jerárquica de las relaciones sociales, al fin y al cabo necesita tener una fuerza armada que garantice ese estado de las cosas. Entonces, o sea, esto parece un análisis muy simplista porque la gente puede decir, vale, no es lo mismo un antidisturbio que un municipal, que tal cual. Pero como punto de partida, nos puede valer. Y además, como punto de partida, anclado en la realidad, porque salimos un poco de lo que hemos dicho de la manifestación pasada. Entonces, claro, la contradicción esta que nos ha movido y que nos ha sacado a hacer un poco este programa es como la policía que está reprimiendo a los movimientos sociales y la policía que está ejecutando los desahucios, que al final lo que revierten es más propiedades para los bancos y más familias en la calle, te va una manifestación hablando de que ellos defienden el pueblo, ¿no? Entonces, claro, lo que nos planteamos es un poco cuál es la función esencial de la policía ahora y siempre, cuál ha sido. Entonces, el caso quizás más extremo que ejemplifica cómo siempre que ha habido un poder constituido ha habido una serie de personas que al fin y al cabo lo que hacen es cambiar seguridad, tranquilidad y prebendas. Es decir, ahora hablaríamos de un salario, antes hablaríamos de otro tipo de beneficios, como vamos a contar, para proteger ese status quo. Es el caso de los capos en los campos de concentración. O sea, cuando los nacionalsocialistas tienen a los judíos en los campos de concentración, hay una parte ínfima de esa sociedad judía que se cinde y entonces acepta trabajar para los propios nazis como policías en el interior. ¿Vale? Entonces, esa, a mí es la esencia que quería sacar. Si hablamos de historia de la policía, es eso, ¿no? Como siempre va a haber personas. Un inciso. Sobre eso hay una película de Pontecorvo, creo que se llama el autor, que lo indica muy bien. Bueno, perdón. Genial. O sea, la idea es un poco sacar eso, ¿no? O sea, sacar a la palestra la existencia siempre de una serie de personas que lo que hacen es cambiar seguridad. Seguridad para ellos. Seguridad para ellos, por supuesto. O sea, el capo de un campo de concentración cambia su propia seguridad. Además, es muy curioso porque al final, evidentemente, no le salieron pelo rubio y ojos azules. O sea, al final fueron donde fueron sus compañeros. Y fueron sabiendo que su vida era una mierda, ¿no? O sea, está ese doble componente. O sea, yo lo que me planteo, hilando todo esto, es cómo hostias duerme un antidisturbio después de de desahuciar a una familia. Es más, cómo luego puede tener el morro de ir a una mani y decir que trabaja para el pueblo. Y no solo de ir a una manifestación, sino si hablamos a nivel de lo que se ha comentado antes, por un lado la ley, por otro lado la moralidad, cuando la policía aparece en los medios de comunicación justificando o en una rueda de prensa después de haber cargado contra manifestantes, siempre su discurso se suele ceñir a la legalidad. Ya está, no hay ninguna consideración más en juego. Y se dice, esto es una manifestación ilegal, hemos intentado disolverla pacíficamente, no han querido, hemos tenido que cargar, es nuestro trabajo. O sea, la ley es lo único. Pero cuando ellos les están quitando la paga extra o los 3 días de asuntos propios al año, han cortado el tráfico ilegalmente. Con lo cual, se rompe la baraja, señoras y señores. Para mí, a nivel de credibilidad, que no la tenía ya, pero imaginemos por un momento que para mí la tuviera. Esas personas han demostrado que al fin y al cabo lo que les interesa es, pues eso, la pasta y ya está. Todo el rollo de la ley, de ponerse muy firme y la mano en el corazón cuando miran a la bandera, todo eso, en el fondo, no tiene ningún valor. O sea, siempre que le venga bien, claro, a ellos. Pero luego en un momento dado, cuando han estado, bueno, es que estar jodidos, sí, pero comparado con qué, pero vamos, que cuando les ha dado la gana o cuando ellos lo han considerado, se han saltado también la ley. Entonces, esa persona, ¿qué lecciones puede darnos a cualquiera de moral cuando nosotros tengamos un problema o nos solidaricemos con alguien que lo tiene, salgamos y cortemos la calle? ¿Qué lecciones nos va a poder dar? Hay un ejemplo especialmente demencial en la Comunidad de Madrid sobre esto de saltarse la ley, que me parece que fue en el municipio de Parla, hace no muchos meses. Hubo también algún tipo de recorte de las prestaciones de la Policía Municipal. Allí gobierna el PSOE, evidentemente no nos cae bien el PSOE, y bueno, pues una serie de agentes municipales capitaneados por miembros de la plantilla policial de Parla, perfectamente encapuchados, asaltaron la sede del PSOE mientras estaban en asamblea. Claro, o sea, hacia dónde vamos es que hostias me cuentas a mí de legalidad, que me cuentas de... A mí lo único que reconozco, a mí que pues, gente que lleva pistola empiece a cometer esas ilegalidades, me da miedito, porque no son mis amigos. Lo que da miedo es lo que hemos escuchado en el audio, ¿no?, que hemos puesto antes, o sea, el hecho de que unos policías vayan por la calle hablando de nos reventamos unos bares. O sea, qué mierda de frase, nos reventamos unos bares. Claro, es que igual vamos a hablar un momento sobre eso, porque en internet se ven vídeos, pero a lo mejor falta un poco contextualizarlo. No sé si están circulando relatos más elaborados de lo que ocurrió el otro día en Madrid por internet o no, pero las imágenes que se ven de la policía cargándola a pies son posteriores a la manifestación. O sea, la manifestación había terminado, la gente se había replegado, cada uno se había ido a un sitio, había gente que estaba por Tirso Molina tomando una lata, había gente que estaba en Lavapiés cenando, había gente que estaba en Lavapiés que volvía de trabajar, y la policía apareció con furgonetas en Tirso Molina, abrieron las puertas, bajaron con el casco, con las escopetas de pelotas de goma, escudos, porras, y empezaron a hacer un barrido hacia Lavapiés para abajo. Totalmente fuera ya de manifestación ni nada, no era una carga para disolver nada, ya no había manifestación, había gente en Lavapiés y la policía lo que hizo fue una represalia pura y dura. Una pequeña matización para quienes nos estéis escuchando y no seáis de Madrid, a veces se nos olvida esto, que nos escucha gente que no es de esta ciudad. La plaza que ha mencionado el compañero de Tirso Molina, digamos que está en un alto que hace la ciudad, y el barrio de Lavapiés cae hacia abajo con una pendiente considerable. Entonces, un poco apoyándose en ese desnivel, ¿no?, en la topografía madrileña, pues fueron arrasando hacia abajo. Otra cosa que nos preocupa y una cosa que se habla, y se habla fuera de los círculos políticos, se habla en el día a día, es, joder, por los vídeos, es que parece que disfrutan. O sea, ¿no? O sea, hombre, los comentarios de... que hemos escuchado de arrasar, vamos a reventar los bares... dicen mucho de esto, es decir, en el vídeo se ve como 4 o 5 antidisturbios están comentando entre ellos, diciendo que los manifestantes están, bueno, los manifestantes, la gente que allí, que por allí había, se estaban metiendo en los bares para resguardarse, ¿no? Frente a esto, lo que comentan entre ellos es, coño, si es que se están metiendo en los bares, ¿por qué no reventamos los bares? Uf. Da que pensar, ¿no? Esto también. Da miedo, que es lo que ha dicho. También hay otro, justo en esa misma conversación, otro madero, que me imagino que sería el mando de esa unidad, se ve como que están un poco cansados de subir, bajar, buscando una manifestación inexistente o no sé muy bien qué buscan. Y hay un momento que dice, como tenga que subir otra vez arriba, haciendo referencia a que Lavapiés es encuesta, como tenga que subir otra vez hasta Tirso de Molina, arraso el barrio. Arraso el barrio no creo que es una frase que se pueda relacionar mucho con lo que dicen ellos de proteger al pueblo y no a los bancos. Ni con la legalidad. ¿Qué es eso? Y antes de poneros un tema, hay una cosa que sí que queríamos para cerrar este bloque, retomar la frase de dejen trabajar, estamos trabajando. O sea, no sé. No sé si existe algún país o algún tipo de espacio geográfico en el mundo donde dar de hostias alegremente al personal a lo largo y ancho de un barrio como si fuera un videojuego puede ser trabajar para nosotros, desde luego no. Bueno, vamos a poner una canción de Jay Dilla, un rapero de Detroit que está muerto a día de hoy. Es una canción que hizo después de que la policía hiciera una redada en su casa. Pues como le veían que no le iba mal del todo y era negro, dedujeron que era narcotraficante. Entraron en la casa, arrasaron con todo y no encontraron nada. Y pues bueno, el bueno de Jay tuvo el detalle de hacer esta canción que se llama, un título bastante bien escogido, Fuck the Police, que la disfrutéis. The views expressed on this recording are solely those of the artist, and by no means do we encourage or condone violence against law officials. It's for you. It's for you. It's for my street niggas. Feel it. On the count of three, say fuck the police. One, two, three, fuck the police. Yeah, fuck them. Applaud any nigga. Damn right, I'm. We could lose a few of them. We got enough of them. My niggas on the corner, they be dodging and ducking them. Bitches getting pulled over, end up fucking them. For real. And see, now we got these fake cops. They thought he had a gun. Made a mistake, cops. I hate cops. Turn on the TV. Is this another cop busted for illegal business? They out of control. They out of their minds. They pulling you over. They hopping inside. Just know you got drugs and know you got guns. And they know when they mad when they can't find none. Stupid. Don't you know they give in at the stash box? Then he be in and need a key to get in it. In the offended people suck my balls. All y'all off the wall get stupid, dawg. Don't hold back, don't let go. Don't say damn, just say whoa. The whole Jeep, nigga. Hell with the flows and there with the beats. Hell in the Rover, it's over homes, the whole D's. The reason we hold things is no peace in the streets with the police in the streets. Yo, it's cops the old niggas, though, for O's and keys. It's more than the beef with the 5-0 in the streets with the 5-0. It's a game of survival, dude. Now tell me, who protects me from you? I got people who buy texts and weed from you. And all a niggas see in the news is cop corruption. Niggas getting popped for nothing. And niggas getting stopped and the cops pull out Glocks and bust them. Y'all need to get shot for nothing. Cause we don't hold back, we let go. We don't say damn, we just say whoa. En esa trama de corrupción policial destapada en Coslada, en Madrid, un pueblo sorprendentemente silencioso, a pesar de lo que veían y en el que todavía hoy es difícil encontrar a alguien que se atreva a dar la cara. Con esta pancarta ha amanecido Coslada. Gines Jiménez se ha defendido ante la policía diciendo que sabía que algunos de sus polis eran corruptos, pero que llegó un momento en que no podía controlarlos. Pero su gente, sus secuaces, le han acusado y han dado todo tipo de detalles de los delitos. Todos llevan el mismo tatuaje en su cuerpo. Ginés y su banda actuaban como una mafia. Extorsionaban a los dueños de bares y locales de Alterne. O pasas por caja o te cerramos el local, esquilando. A cambio, hacían la vista gorda con las drogas. También daban palizas a los ciudadanos rumanos que no cumplían. Están documentadas y serán acusados de varios delitos de lesiones. Levantar sustancias estupefacientes para consumirlo ellos, entre otras cosas. Y no sé, palizas a la gente sin motivo alguno. Y se habían convertido en proxenetas, en los chulos de las prostitutas. De hecho, hay gente de Coslada que creía que uno de los detenidos tenía una novia rumana. han medio intimidades o algo. Y en la carretera Vicálvaro también. Es decir, policía o Ginés o algo y ya se van corriendo. La realidad es que además de abusar de ellas económicamente, abusaban sexualmente en sus coches de policía o en sus pisos. Las cinco prostitutas que denunciaron vivían en Coslada, pero trabajaban en un polígono de Vicálvaro. Sus chulos rumanos fueron detenidos hace 2 semanas. Ellos también recibieron palizas de la banda de Ginés. Así comenzó la operación Bloque. El sheriff, el padrino, el capo, así conocían en Coslada a Ginés Jiménez. Arrogante, vengativo, corrupto. Esta mujer, camarera de un bar, sufrió los abusos de Ginés. Y te soltaba la pipa encima del mostrador y te decía, soy el comisario. Vengo a ver si te puedo dar terraza o no te puedo dar terraza. Y pero ya sabes que soy el comisario. Que quiere decir que yo voy a venir aquí a beber y a comer gratis. Tiene 52 años y es licenciado en periodismo. Le gustaba mucho hablar ante las cámaras, contando operaciones policiales como esta. Empieza el individuo a andar con ella cogida del cuello. Di que soy tu novio, te mato. Bueno, ¿cómo puede un joven así, un menor así, tener esta pericia al volante, hacer estos derrapes, estos trompos, que bueno, pues a veces los vemos en las películas, ¿no? Hoy la Comunidad de Madrid ha dicho que quiere saber si el actual alcalde socialista conocía los tejemanejes de Ginés, pero lo cierto es que ni socialistas ni populares se han atrevido a quitarle el puesto que ocupa desde hace 2 décadas. Es que nadie se atreve, o digamos que nadie denuncia por temor a represalias. Y no denunciéis que la próxima va a ser peor. Yo quiero hablar porque después hay represalia por todos los sitios. Esta es la reacción de muchos vecinos, miedo a hablar. Por esa razón no existen apenas denuncias contra él. Y bueno, este audio que escuchábamos es de una noticia del 2008, tuvo mucho seguimiento y fue una noticia sonada, la verdad, que hablaba de la policía de Coslada, ¿no?, que actuaban pues como una banda criminal, como habéis escuchado. En Cabeza de Tormenta ya hemos tratado varias veces noticias relacionadas con abusos por parte de la policía y no es que tengamos tampoco una extraña obsesión con el tema, ni mucho menos. Es que duele ver cómo cada uno en su vida dice y hace algo cuando otra persona intenta abusar de él. Y en estos casos de abusos por parte de los que tienen la autoridad que por otro lado a lo mejor no debiera de corresponderles, o autoridad con la que a lo mejor no se está de acuerdo, no sé. Como decía, duele ver cómo cada uno en su vida cotidiana quiere responder cuando otra persona abusa de él, y así nos han educado. No te dejes pisar, defiende tus argumentos si crees que tienes razón, defiéndete si te intentan pegar. Pues eso, nos han educado a decir las cosas y responder cuando vemos algo injusto, y en estos casos de abusos por parte de los que tienen el monopolio de la autoridad, difícilmente se puede hacer algo, ¿no? Aunque sepas que tienes razón, aunque el caso del que se hable esté tan claro que todas las personas que lo conocen te dan la razón, finalmente la policía se sale con la suya. Remitimos aquí a un informe de Amnistía Internacional sobre la preocupación del resultado de las denuncias a la policía. El informe se llama Sal en la herida, la impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos. Que viene a decir que en el Estado español no solo se abusa, se maltrata y se tortura, sino que además los culpables quedan impunes siempre o casi siempre. Aunque se denuncien los hechos, en el estudio se habla de por qué pasa esto, ¿no? Que según Amnistía Internacional, pues es por el obstáculo a la hora de poner las propias denuncias y por la falta de investigaciones independientes en este sentido, ¿no? También ponen ejemplos de casos reales, pues para saber de lo que se está hablando. Y para refrescar la memoria, vamos a enumerar algunas noticias de los últimos años. Deciros que esto no ha sido nada fácil debido a la cantidad de noticias que hemos encontrado. Y deciros también que tampoco es un examen exhaustivo sobre el tema. Son simplemente algunas noticias que nos han llamado la atención, aparte de del audio que habéis escuchado. Una noticia del 18 del 6 de 2010 que dice así: abren un expediente a un policía de Sanse, miembro de Blood and Honor. Por la mañana en el banquillo de los acusados, por la tarde de patrulla por las calles de una localidad del norte de Madrid. Nos referimos al policía municipal Jorge Vivar Casal, uno de los 18 jóvenes que en las últimas semanas ha sido juzgado en la Audiencia Provincial de Madrid, acusado de posesión de armas prohibidas y asociación ilícita por formar parte del grupo neonazi Blood and Honor, Sangre y Honor. El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha abierto un expediente de información reservada sobre este agente. Y tras conocer la imputación de este efectivo policial en la operación Espada, el PSOE de la localidad ha denunciado que el alcalde, Manuel Ángel Fernández, permite que este personaje siga patrullando por las calles de San Sebastián de los Reyes. Sin embargo, el primer edil ha manifestado que el ayuntamiento no tenía conocimiento oficial por parte de ningún juzgado de los posibles delitos de la gente y que, como para todos los imputados, en este caso debe primar la presunción de inocencia. Bueno, aquí digo yo, si para entrar en algunos trabajos simplemente ya te piden si tienes historial, si tienes denuncias, si tienes algunos crímenes a tus espaldas. O delitos, ya no crímenes. O delitos. Cualquier cosa. Pues cómo no se pueden dar cuenta de esto, ¿no? Bueno, ahí dejamos esta noticia, pasamos a otra. Se da un hecho curioso, perdona, que es que el tipo este posó en el calendario de la policía municipal de su municipio con su pipa y con sus tatuajes. Os podéis imaginar que en los tatuajes no había Hello Kitty ni cosas así, knives. Y hablando de agentes del orden público que parecen protagonistas de una película de terror, no podemos dejar por alto la persona de Jordi Arasa, subinspector de la SARRO, que es el área de recursos regionales operativa de los Mossos de Escuadra. El señor Arasa es un viejo conocido de los movimientos sociales catalanes. De hecho, ahora trabaja en Barcelona, pero anteriormente fue el responsable en 2006 en Esplugas de Llobregat de una carga contra un grupo de manifestantes en el que había familias, niños que protestaban contra un plan, el plan COFEC. No hubo una serie de críticas sociales vecinales que hicieron que Arasa fuera trasladado del Bajo Llobregat a Barcelona. En Barcelona ha protagonizado ya varios incidentes. El último por el que hemos decidido comentar es una agresión que ha sido denunciada a un manifestante frente a una sede del PP, creo que la semana pasada. También fue uno de los protagonistas de las violentas cargas que tuvieron lugar el 27 de mayo en Plaza Cataluña, que también las comentamos en Cabezas de Tormenta, que dejaron un saldo de 56 heridos. Pero este señor, cuyo número de placa profesional es la 4364, y fue el único agente identificado en esas cargas, protagonizó hace no demasiado lo que nos parece uno de los sucesos más demenciales en la historia reciente, y no por la gravedad, que tampoco es tanto, sino no por el trasfondo y lo que demuestra, ¿no? No es una anécdota, ¿vale? O sea, sino más bien es un síntoma de cuál es la esencia que atraviesa de principio a fin a las fuerzas de orden público en el Estado español. En pasado septiembre, cuando se procedió a detener a cuatro compañeros de los que también hemos hablado en este programa con motivo de la huelga general, pues en Barcelona hubo una serie de manifestaciones en solidaridad. En una de ellas acudió José Miguel Esteban Lupiáñez, que es una persona que va en silla de ruedas, pero en silla de ruedas de estas motorizadas, ¿vale? Es una persona mayor. El señor Arasa iba abriendo paso a una furgoneta de los Mossos de Escuadra que tenía que maniobrar y le molestaba el compañero en silla de ruedas. En un principio, pues parece que lo empujó así un poco contra la pared, las sellas mecanizadas no son fáciles de mover, a eso siguió un par de golpes de mano en el cuerpo del ciudadano, y en un acto que solo podemos considerar como absolutamente demenciales, lo cogió a peso y lo introdujo de golpe y en volandas dentro del furgón de los antidisturbios. La furgoneta se fue con el manifestante detenido y la silla se quedó vacía y abandonada en mitad de la calle, ¿no? Esteban Lupiáñez quedó detenido y fue trasladado a la comisaría del Escorts. Y bueno, ahí queda eso. No me parece que haya que hacer más comentarios. Aparte de personas, también queríamos comentar una noticia ya un poco. A nosotros nos parece en clave de honor. De honor. De humor. Pero me imagino que a las personas que concurrían al concurso para sacarse la plaza de municipal en... Perdona, que te has equivocado, has dicho personas. En Gran Canaria, pues perdón, disculpadme. no les haría tanta gracia, ¿no? En Las Palmas de Gran Canaria hubo una serie de oposiciones para cubrir 71 plazas de policías locales, ¿no? En la capital de Gran Canaria. En la cuarta prueba hubo lo que los sindicatos UGT, UGT y USP han calificado como escabechina, ¿vale? Os vamos a contar qué es la escabechina y os vamos a comentar qué tipo de gente aspira a tener una pistola y pasearse por la ciudad defendiendo, como hemos dicho desde el principio, a ese supuesto pueblo. En fin, la escabechina en cuestión es una prueba ortográfica, ¿vale? En el cual hay una serie de oraciones y tienen, en concreto, son 22 frases. Y los aspirantes tienen 10 minutazos, porque son frases que no tienen subordinadas ni nada, son enunciados muy simples, es decir, sujeto, verbo y predicado, en los cuales tienen que señalar las faltas ortográficas. Para más inri, tienen la posibilidad de cometer hasta 10 fallos. Pues bueno, la cuestión es que de los 160 opositores, solo 30 fueron capaces de superar la prueba. La prueba incluye palabras como complexión, en vez de complexión, revelado con B, del verbo revelar, información, grabo, de grabar de una cámara de seguridad con V, esplanada, sin X, esas cosas que hay en los parques, grave con B, y nos leemos más por no asustaros y por no aburriros. Pero bueno, o sea, más allá del chiste fácil, o sea, lo que nos planteamos es, o sea, queremos realmente que, o sea, vamos un poco más allá. No queremos que haya pistoleros en nuestras calles, ¿vale? Pero en el caso de que tenga que haber un tipo que lleve un arma, hostia, yo no sé, que lea el periódico de vez en cuando, que tenga un conocimiento básico de gramática. O sea, cuando los sindicatos de la policía definen esto como una salvajada, una barbaridad, vamos, algo abrumador, pues no sé, nos planteamos, en fin, lo que estamos comentando básicamente. Y luego el último caso que yo voy a comentar, para los que vivimos en Madrid, fue un clásico de hace un par de años, más concretamente sucedió en mayo del 2010, hubo un tiroteo en Sol y un viandante se llevó un tiro que le cercenó el ojo y lo ha perdido, ¿no? Este viandante, que estaba en su completo derecho, denunció a la policía por posible negligencia y por los daños causados. Posteriormente se desestimó y entonces el cuerpo de policía celebró públicamente como, bueno, la justicia, que también estamos hablando de ella, se había dado la razón a su compañero. Y, sobre todo, aprovechó la ocasión para, digamos, de alguna manera faltar al respeto a este ciudadano que, fortuitamente, en un acto de los agentes de la ley que están haciendo cumplir los derechos de los ciudadanos, se llevó un tiro y perdió el ojo y, además, había intentado sacar una rentabilidad económica de ello, ¿no? Ahí hubo una serie de cruces de acusaciones que, al final, se ha quedado nada. Es decir, el policía que inicialmente fue suspendido de empleo y que su sindicato decía que estaba deprimido y destrozado, ha recuperado su empleo y este señor ha perdido el ojo y así nos va. Y esto es un caso de una persona que no tiene nada que ver, ahora sí, o sea, no se le puede buscar, no se le puede dar la vuelta a esto. Un señor que va por la Puerta del Sol, dos tíos que disparan, la bala... Y una de las balas le atraviesa el ojo, vaya. Va a denunciarlo. Y una cosa que quería recalcar aquí, remitiéndose al informe este del que hemos hablado antes, de Amnistía Internacional, es la impunidad frente a las denuncias a la policía. Es decir, es horrible que la ley, para lo que se supone que esté, no pueda con esto, ¿no? La policía como institución que, digamos, de alguna manera, y lo está, por más que vayan a las manifestaciones, intenten desatar simpatía, está escindida del cuerpo social, se caracteriza por un claro corporativismo. O sea, algunos hemos acompañado a gente que ha ido a presentar denuncias, claro, es un poco un chiste, ¿no? Es como si en tu barrio te pega el malo, te da de hostias el que pasa la droga y luego vas a otro malo, que es amigo suyo, y le dices, no, mira, perdona, es que me han zumbado, me han quitado el bocadillo. Y pues pues no va a ningún lado, ¿no? Y este caso, no sé, lo hemos mencionado porque es especialmente sangrante, es especialmente, no sé. Pues sí, bueno, vamos a poneros un tema rápido y seguimos con las noticias. Es una canción de Terror Group que se llama All Cops Are Bastards. Mickey Mouse, Superman. Bueno, rapidísima. Una noticia del 16 de julio de este mismo año, que dice así: un complejísimo caso de corrupción policial deja una estampa inédita. El juez instructor ha irrumpido hoy, acompañado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, en el cuartel general de los Mossos de Escuadra, en Sabadell. El juez Joaquín Aguirre ha imputado a mandos de los Mossos porque considera que le hurtaron conversaciones de interés para proteger a un acusado de narcotráfico. Manuel Gutiérrez Carbajo. Gutiérrez Carbajo es el confidente policial que dio la pista para desarticular otros dos casos de presunta corrupción policial a gran escala, ¿no? En ambos casos están implicados mandos y agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Un robo de un contenedor de cocaína en el puerto de Barcelona y los presuntos regalos a policías a cambio de protección en los burdeles Riviera y Saratoga, en Castelldefels. Una unidad especial de los Mossos, coordinada por Antoni Saleras, fue la encargada de desarrollar esas operaciones. Saleras es uno de los Mossos a los que Aguirre ha imputado por ocultar presuntamente las conversaciones que situaban a Gutiérrez Carbajo en el centro del caso Macedonia como traficante. Bueno, pues un poco una noticia parecida a con la que hemos empezado, ¿no? Cuando se tiene tanto poder y cuando se tiene tanta autoridad, pues se puede usar para lo que cada cerebro desarrolle. Una cosa, no tenemos tiempo para recorrer tantas noticias escabrosas de las fuerzas de orden público del Estado español como nos gustaría, y porque además, sinceramente, no es demasiado divertido, pero no podemos dejar la oportunidad de recomendaros buscar información sobre el informe Navajas, que es un documento de mayo del 89, donde se detallan los supuestos vínculos entre narcotraficantes y guardias civiles del desgraciadamente famoso cuartel de Chaurrondo en Guipúzcoa, donde estaba el señor Galindo, y que nunca fue investigado por los jueces, pero que vamos, ofrece una documentación que está disponible en la red y que es bastante abrumadora. Otra noticia para que veáis que cualquiera puede caer en estos problemas, porque de verdad son problemas para las personas. Dice: detenidos dos policías por extorsionar a empresarios. Hay que presionarle. Ese tiene que pagar sí o sí. La Guardia Civil ha desarticulado en Valdemoro una presunta mafia policial que extorsionaba a empresarios e industriales de esta ciudad, ¿no?, situada al sur de Madrid, para que contrataran los servicios de una gestoría y un constructor concretos a cambio de no ser denunciados por supuestas irregularidades administrativas de sus negocios. Sin más. Y para terminar, una noticia que ya contamos en su día en este programa, del martes 17 de julio de 2012, que dice: en estado grave tras el impacto de una bala de goma. Una mujer ha sido ingresada en la UCI de un hospital madrileño por las consecuencias del impacto del arma, considerada no letal, disparada en la manifestación en apoyo a los mineros. Una bala de goma disparada en el centro de Madrid ha puesto en serio peligro la vida de una mujer de 54 años. El golpe lo recibió por estar manifestándose junto a otras miles de personas en apoyo a los mineros en la mañana del pasado 11 de julio. Bueno, aquí deciros que, como podéis imaginar, son muchas más las personas heridas, además, cuando suceden estos hechos. Y una cosa que hemos escuchado y habéis podido escuchar siempre, habéis escuchado también en el audio que hemos puesto al principio de este bloque, siempre que se entrevista o que se pide testimonio a alguien que se está manifestando, la respuesta es que no se hace distinción. Cuando los robots, cuando la policía reprime y usa su ilegítima autoridad, como digo, no hacen distinción, como ya hemos visto, ¿no?, el caso de esta señora. Y bueno, podríamos seguir así horas y horas. Las noticias que os hemos contado, como habéis podido escuchar, no tienen un patrón determinado de afectado o de víctima. Son en ese sentido muy dispares, y a esto habría que añadirle, por ejemplo, pues miles de casos famosos. Vamos, no vamos a dar más la tabarra. Y animaros a que reflexionemos todos y todas sobre este tema, y que no sea el odio o la alegría de un día concreto simplemente lo que decida nuestros posicionamientos. Yo creo que una cosa que, sin querer guiar a lo mejor esa reflexión, pero sí aportar a lo mejor una pregunta, es que ¿a dónde puede llegar una persona cuando le dan poder sobre otras? Cuando le dan poder físico en forma de porra, en forma de escudo, en forma de pelotas de goma, cuando le dan el poder legal, ¿no? Como habéis dicho, ese corporativismo que existe entre el propio cuerpo de policía, en el que si tú quieres denunciar a un policía tienes que ir a una comisaría a decírselo a otros policías, y luego también entre el cuerpo de policía y los jueces, y cuando das también ese poder moral en el que el resultado es que te acaban tratando como si fueran tus padres, muchas veces, no sé, si habéis tenido trato con policías, pues a veces es de lo que más jode, ¿no? Que ya no solo que te estén diciendo lo que puedes, lo que no puedes hacer, sino que encima se permitan a veces los lujos de darte sus consejos, ¿no? Que nadie le hemos pedido nunca en toda la historia. Y no sé, bueno... Si porque desgraciadamente se supone que los polis son los buenos, ¿no? Que si no me equivoco luego vamos a hablar un poquillo más de eso. Vamos a hablar un poco de eso. Bueno, ahora vamos a poner una canción, una rumba de Chango, que se llama Chivato, y pues nada, habla de los policías y de la gente que colabora con ellos, facilitando información, delatando a quienes han podido cometer supuestas irregularidades, con especial cariño a todos los que participasteis con vuestras informaciones en la web que abrieron los Mossos de Escuadra para identificar a la gente que estuvo en la huelga luchando por unos derechos que repercutirán en todos, no solo en los antisistema o los mineros o no sé quién, pues toda la gente que ha estado ahí echando un cable a la policía, toda la gente que cuando está alguien haciendo unas pintadas en el barrio y están en la ventana y corren a llamar, todos los taxistas que cuando habéis visto alguna movida por la noche habéis llamado a la policía, pues para todos esos, que estoy seguro que ninguno estaréis escuchando este programa, pues ahí va esta canción, Chivato. Cortate la lengua, chivato ya. chimbanto, que chimbanto, chimbanto, que chimbanto, que chimbanto. Bueno, retomando un poco lo que hemos estado comentando antes respecto al origen del cuerpo policial, la misión o los objetivos que se le asignan desde su nacimiento, que como hemos visto tras estar estas dos semanas desde el último programa escarbando un poco así en documentos, no responde a lo que muchas veces nos han dicho, ¿no? La versión oficial de que están para protegernos, sino que se crearon con la intención de proteger a otra gente frente a nuestros antepasados, ¿no? A la gente que en un momento dado no tenía acceso a los medios de producción o podía en un momento dado acabar rompiendo la ley, fuera para conseguir comida, fuera para intentar terminar con una injusticia social concreta, ¿no? Pues como hemos dicho, la policía tiene ese origen, tiene esa función. Lo que pasa es que con el paso de las décadas, los jefes de Estado, los grandes caciques se dan cuenta de que igual es mejor convencer a la gente de las cosas antes que tener que estar todo el rato pegándoles, ¿no? Para eso se hace un ataque ideológico muy grande que tiene como objetivo principal hacer creernos lo que no es. Es decir, la policía no es nuestra amiga, por definición. La policía está para controlarnos y para en un momento dado reprimirnos, por definición, pero se hace un esfuerzo muy grande, se invierte muchos recursos, mucho dinero, mucha gente trabajando durante todo el año 40 horas semanales para convencernos de que no es así, para convencernos de que la policía está para servirnos y para protegernos de otros que están más jodidos aún que nosotros, que son los delincuentes, ¿no? Ahora también, pues con el rollo del terrorismo, bueno, cada momento histórico ha tenido su malo, su peligro, su ogro, por así decirlo, el lute. Bueno, cada momento histórico ha tenido un personaje con el que atemorizar al resto de la población y justificar el control social, ¿no? Como decíamos, esto es una guerra ideológica muy fuerte que ha desarrollado el poder históricamente, pero bueno, quizá desde que se empiezan a implantar las democracias, pues ese frente se pelea más duro, ¿no? Por su parte. Vamos a hablar ahora de un caso concreto que a lo mejor puede sonar anecdótico, pero a nosotros más que la anécdota nos interesa porque vemos que ejemplifica esto a la perfección y que nos puede servir para entender algunas cosas. Nos vamos a Estados Unidos y estamos en la década de los años 20. ¿Qué podríamos reseñar? Bastantes cosas, pero para no enrollarnos mucho, me imagino que todos os hacéis un poco a la idea de la situación, posguerra, etcétera, pero vamos a lo que nos interesa para esta historia concreta, porque lo que vamos a contar es una historia. En el año 1919 se aprueba la enmienda Volstead, más conocida internacionalmente como la Ley Seca. Esto quiere decir que la venta y distribución de bebidas alcohólicas queda totalmente prohibida, dejando un campo perfectamente abonado para el surgimiento y fortalecimiento de las mafias. De repente nos encontramos en un clima social en el que la economía aún se mantiene, a los pocos años se ha terminado de hundir, pero aún se mantiene, pero para conseguir alcohol hay que recurrir al contrabando. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que prácticamente todos los hogares de Estados Unidos, de alguna manera u otra, entablan una relación cotidiana con la mafia. ¿Para qué? Para conseguir ese liquidito que muchos padres de familia gustan degustar antes de irse a dormir o en las celebraciones o en los momentos de tristeza, que es el alcohol. Digamos que la ley seca le puso en bandeja a los mafiosos de la época el forrarse y ganar una cantidad de dinero increíble y de poder, que también se tradujo en cierta simpatía social, ¿no? La gente, al empezar a tener un trato más cercano, por así decirlo, con los delincuentes, con los criminales, pues empieza a ver que en el fondo no se diferencia tanto de ir a la licorería o de ir al estanco, y que también son personas con sus particularidades, como ahora veremos, ¿no? Empieza a retratarse un poco todo este mundo de los bajos fondos en el cine. La primera referencia que se hace, sin querer poner muy pedantes, pero es en el año 1912, pero en la década de los 20 ya sí que empieza a haber más referencias a ese mundo oscuro. Quizá la película más reseñable sería La ley de la AMPA, Underworld, de 1927, de Joseph von Sternberg, pero es a partir del año 29, con el famosísimo crack bursátil, pues cuando las cosas empiezan a cambiar y se empiezan a poner bastante más crudas, ¿no? La economía se hunde, la sociedad y el modelo económico, hablando en plata, se va al carajo de la noche a la mañana prácticamente. Y ahora sí que es cuando los gángsters empiezan a ganar más popularidad. ¿Por qué? Porque los gángsters se atreven a hacer lo que mucha gente soñaría con hacer, ¿no? Mandarlo todo a la mierda, coger una metralleta y pelear por ese bolsón lleno de billetes que llevar a casa y con el que alimentar a su mujer y a sus hijos. Ir a un banco y a esos mismos banqueros que les han llevado a ellos a la ruina, encañonarles y decirles, dame el puto dinero, y salir con él, comprarse un traje elegante, comprarse un coche y colmar de regalos a sus mujeres y a sus hijos. En estos años, el cine de gángsters pega un pelotazo increíble. De hecho, bueno, da igual, son cosas técnicas, centrémonos en lo importante. Hay varias películas que son las más importantes. Podemos hablar, por ejemplo, de Little Caesar, El pequeño César, filmada en el 29 pero estrenada en el 30, con Edward G. Robinson haciendo de gángster italiano en Chicago, representando a la perfección el paradigma del gángster. Es un italiano inmigrante que viene, es un joven hambriento que quiere comérselo todo, que quiere ser alguien, viene de la miseria y está decidido a salir de ella por todos los medios a su alcance. Se introduce un poco en el mundo de Lampa, empieza a trepar debido a su fiereza y a su inteligencia, se convierte en el rey del mambo y al final, como todos, muere joven. Eso es un... bueno, eso es muy real, pero aparte también es un giro argumental, un final, un desenlace que vamos a encontrar en todas las películas de gángsters de la época. En el año 31 también tenemos Enemigo Público con James Cagney. Y en el año 32 se estrena Scarface, que es el pepinazo, ¿no?, de este género de cine. Hay que decir también que es el punto final o el requiem de este cine, porque pasará lo que ahora vamos a contar. Bueno, también decir que la película que hemos comentado, Enemigo Público, al final de la película se introduce un texto que dice lo siguiente: Tom Powers era el protagonista, ¿no? El texto decía: el final de Tom Powers es el final de cada matón. El enemigo público no es un hombre ni un personaje, sino un problema que tarde o temprano nosotros, en mayúscula, el público, debemos resolver. Y también Scarface, que se rodó en el año 30 y estuvo 2 años esperando a que permitieran ponerla a los cines o no, por su contenido violento y su cierta exaltación de la vida gangsteril, debido a la presión de grupos religiosos, que ahora comentaremos más tranquilamente, se acabó estrenando con el título, se pasó de llamar Scarface a llamar Scarface, la vergüenza de una nación. Y aparte se le metió un prólogo bastante moralizante sobre el crimen, la delincuencia, la sociedad, etc. Bueno, vamos a ver que en esta época hay personajes también como puede ser Bonnie Clyde, como puede ser Dillinger, que están pegando palos y que están ganándose cierta simpatía popular, ¿no? Y entre eso y las películas de gángsters, pues se empieza a ver desde las grandes empresas y desde el gobierno que la cosa se le está yendo un poco de las manos, ¿no? En el año 33 queda abolida la ley seca, lo cual cambia totalmente el panorama y es una de las primeras cosas que hará que esa cierta simpatía que tenían los gángsters se pierda. Por un lado está eso, pero por otro lado está lo que comentábamos antes y lo que justifica que os esté dando esta tremenda chapa en este programa, que es la contraofensiva ideológica que se hace desde el poder económico y desde el poder político. En el año 34 se aprueba el código Hays. ¿Qué es el código Hays? En Estados Unidos, la autocensura en la industria cinematográfica no ha venido desde el gobierno, sino que ha venido desde las propias compañías que formaban la Motion Pictures Producers and Distributors of America, MPPDA. Eso era una especie de consejo común que tenían entre los directivos de esas ocho compañías, que llegaron a una especie de acuerdo de precisamente de eso, ¿no? De redactar un código moral, que es el código Hays, que coge el nombre del político republicano Will Hays, que lo redactó, en el que se especifica claramente qué cosas se pueden sacar, qué cosas no se pueden sacar y cómo se deben tratar ciertos temas. Esto es lo que nos interesa. Según el código Hays, no se puede mostrar corrupción policial, no se puede ensalzar en ningún momento dado la delincuencia ni las conductas que ellos llamarán antisociales, y siempre se debe mostrar a los delincuentes como desviados, como gente que está enferma, que no ha sido capaz ellos de adaptarse a la sociedad, no la sociedad de ofrecerles un espacio, sino ellos de adaptarse a la sociedad. Y es a partir del año 34 cuando empiezan a salir películas en las que los gángsters ya no son alguien con quien te puedas identificar, sino que son totalmente execrables sus conductas. Si bien ya antes aparecían como gente violenta y como gente con pocos sentimientos, pero se ve un cambio muy marcado a partir de que se apruebe el código Hays. Y esto se ve muy visualmente en que empiezan a dejar de hacerse películas en las que los protagonistas sean los gángsters y se empiezan a hacer películas en las que los protagonistas son los policías. Con lo cual, por un mecanismo básico de identificación, el espectador pasa de identificarse con los gángsters y a lo mejor alguno de sus valores o quizá alguna de sus reflexiones de por qué han llegado hasta ahí, pasan a identificarse, como decía, con los maderos, ¿no? Con el comisario, que es el que va a limpiar las calles, que es el que va a acabar con esa plaga, con esas alimañas que depredan la sociedad, que son los gángsters y los delincuentes. Visualmente, como decía antes, es bastante curioso ver a los mismos actores que habían sido encumbrados por hacer papeles de gángsters, que a partir de que se aprueba el código Hays empiezan a hacer de maderos en todas las películas sistemáticamente. Y cogiendo el ejemplo, lo que había comentado antes de Cagney y de Robinson, ¿no? Digamos dos de los iconos del cine de gángsters, pues pasan a ser dos de los iconos del cine policíaco con las películas G-Men, la Patrulla Implacable del año 35 y la que a mí ya el título ya más me enamora, que es Bullets or Ballots, Votos o Balas, del año 36, en la que creo que eso habla por sí solo, ¿no? Votos o balas, pues eso. Luego las siguientes películas que se empiezan a sacar a partir del año 36 vuelven a sacar al gángster, pero ya como un personaje totalmente anacrónico del pasado, que vivió una época en la que el alcohol era ilegal y eso medio pudo llegar a justificar su acción, pero que a día de hoy está totalmente desfasado y fuera de juego. Y pelis de este tipo serían El bosque petrificado del 36, Punto muerto del 37 o El último bandido del 37 también, en las que, además de todo esto que os he comentado, del cambio de visión, cambio de rol del gángster, empieza a aparecer la figura de la redención, que en una de ellas es directamente un cura el que le ofrece el camino al gángster, y el gángster, bueno, pues abraza la fe y deja de ser malo y de repente pasa a ser bueno. A lo mejor en días más actuales, ejemplos, por ejemplo, de esta guerra cultural e ideológica, que muchas veces es más cruel y muchas veces es más eficaz que los porrazos, como podemos estar viendo ahora, que si pegan de hostias a la gente en Madrid, en Barcelona o donde sea, esa misma noche está en internet, lo está pudiendo ver todo el mundo y ya no es como antes, que era un rollo de que pegaban a los antisistema, ahora a cualquiera le pueden llegar a pegar. A lo mejor ahora la batalla está más en lo otro, ¿no? En que te hagan una serie como Los hombres de Paco y digas, no son policías corruptos, son gente normal, a lo mejor pueden pasarse a veces, pero en el fondo te echas unas risas con ellos y acaban siendo un miembro más de la familia, ¿no? Lo único bueno que tiene el capitalismo salvaje es que han pasado esos tiempos de control exhaustivo y en cierta medida también, después de ver Los hombres de Paco apagar el televisor, podemos ver The Wire, sí. Y ver cómo en cierto punto de la narración En la serie la HBO, que ya hemos mencionado varias veces, no queda claro que haya tanta diferencia entre los soldados policiales y los soldados de los narcotráficos, de las narcotraficantes, disculpad, de las calles de Baltimore. Antes de poneros con un tema de música, lo que sí que yo quería comentar es que el programa lo hemos preparado por nuestra cuenta, nos hemos juntado y os estamos soltando la chapa, es decir, que no, cada uno ha estado mirando documentación por su cuenta de riesgo. Y parece curioso que haya un hilo que subyace a todo, que es mafia y policía. Y ahí lo dejo, nos vamos con un tema, Hey the Police, de Matt Honey. Bueno, ya vamos a ir terminando el programa de hoy, pero no me quería despedir sin hacer una reflexión, quizá un poco personal, quizá no. Hace tiempo leí una frase de Baudelaire, que luego os comentaré, que recuerdo que en su día me pareció, no sé, no la vi muy clara, me pareció que quizá estaba sobredimensionada, pero la verdad es que con el paso del tiempo, con el paso de las experiencias, con el paso de cosas que he visto, que he podido escuchar, que he podido vivir, a día de hoy sí que la comparto, y primero voy a explicar por qué y luego voy a decir la frase. Quiero decir que por su prepotencia, por su chulería, por su bajeza moral, por su nula capacidad, y cuando digo nula no digo poca, digo nula capacidad de empatía con las demás personas que habitan el mismo mundo que ellos, por su bravuconería frente a los que están menos armados que ellos y son más débiles, pero a la vez frente a su docilidad hacia los que tienen poder sobre ellos, frente a su falta de valores, frente a cada una de las cosas que hacen, a todo lo que representan, debo decir que estoy totalmente de acuerdo con Baudelaire al afirmar públicamente en esta nuestra radio Cabezas de Tormenta que la policía es el enemigo absoluto. Y nada, antes de despedirnos, como si sirve un poco para recapitular este programa monográfico, pero tan disperso que hemos realizado, que ha pasado desde una recopilación de noticias, consideraciones personales a partir de la última manifestación de los recortes a los funcionarios y un análisis del papel de la industria cultural antes de la Segunda Guerra Mundial, pues nada, comentar que la policía hay que pensarla, ¿vale? Aunque pensamiento y policía es algo que instintivamente chirrían y parecen polos opuestos, hay que pensar a la policía, porque pensar a la policía es pensar en qué tipo de sociedad queremos vivir, en qué sociedad queremos decidir libremente vivir. Pensar en la policía es pensar por qué una persona llega a plantearse el serlo, si es por altruismo, si es porque cree en unos valores superiores, que en este caso serían los constitucionales y democráticos del Estado español, si es porque le mola el poder, si es porque le mola la violencia, si es porque le gustan los uniformes, si hay algún tipo de fetichismo detrás. En todo caso, vemos necesario pensarlo. Pensar por qué se obedece a la policía. La policía alega respeto. Nosotros decimos que a la policía se le obedece básicamente por miedo. Y luego, en última instancia, quizá pensar cuál es la autonomía de la policía real, de las personas que lo conforman, porque la policía no es un cuerpo abstracto, la policía está integrada por personas que, vamos, como nosotros, les suena el despertador, se harán la cena o no, se ducharán y vivirán en esta mierda de ciudad sin entrañas que es Madrid. Y nada, para despedirnos va a comentar aquí el colega de al lado un tema de Bad Brie. Pues sí, para despedirnos vamos a dejaros con un tema de Brad Will. No sin antes desearos que hayáis disfrutado el programa. Vamos a traducir un poco de la letra, ¿no? Porque es un tema, Brad Will es cantautor. Y el tema traducido, aunque se le entiende bastante bien el inglés, para los que sepáis un poquito, se titula Me encanta la policía. Voy a leer solo algunas estrofas, ¿no? Dice así. Oh, me gusta mucho la policía. Creo que están muy bien. Me gustan en mi barrio, me gustan en mi escuela. Creo que los policías son una maravilla. Creo que los policías están muy bien y me gustaría tener una fractura de mandíbula y llevar una bolsa de hielo. A mí me gusta la policía. Creo que son muy aseados. Me gusta cuando me cogen la cara y me la rompen contra el suelo. Y entonces me arrastran a la comisaría y me encierran en una habitación. Y entonces me gusta cuando me violan por el ano con una escoba. A mí me gusta la policía. Ellos me dan ganas de cantar. Ustedes saben que mi película favorita es la cinta de Rodney King. Y realmente me molesto cuando alguien como tú sugiere que debemos someterlos a una revisión de ciudadanía. A mí me gusta la policía. Estoy muy contento de que estén presentes para molestarme y multarme cuando estoy sentado en el suelo. Me gusta mucho la policía. Estaría muy triste si se fueran. Hay algo en su uniforme que siempre me puso. A mí me gusta la policía. Solo verles me coloca. Espero que me detengan y morir. Y entonces espero que todo hecho que esté en el informe del forense sea tirado a un contenedor de basura, por lo que no será escuchado en el juicio. Y cuando oigo que haces declaraciones bastante obscenas, por ejemplo, que los policías son desagradables y lo que quiere decir en realidad ser policía, me dan ganas de decirle que usted debe tener algo más de clase y ayudar a los funcionarios locales a patearle el culo. Bueno, canción irónica sobre la policía. Y como la vida es así, desgarradoramente irónica, pues Brad Will, que fue un reportero, camarógrafo y documentalista independiente, murió a los 30 años por disparos de la policía mexicana cuando cubría las revueltas populares de los maestros en Oaxaca para Indymedia en 2006. So this is a love song. So come and gather around you people and you listen to me act. All your doctors and your lawyers and your folks who push the crack. All the folks who push the buttons and the folks who push the mops. Come and listen while I tell you how I really like the cops. I really like the cops. I think they're really cool. I like them in my neighborhood. I like them in my school. I think the cops are wonderful. I think the cops are nice. And I like to have a broken jaw and carry a pack of ice. I really like the cops. I think they're really neat. I like it when they take my face and smash it in the street. And then they take me to a station house and lock me in a room. And I love it when they rape me up the anus with a broom. I really like the cops. You know they make me sing. You know my favorite movie is that tape of Rodney King. So I really get pissed off whenever somebody like you suggests we should submit the cops to Citizens Review. I really like the cops. Ooh, really like the cops and the dude. Love those boys in the blue. I really like the cops, so glad that they're around to hassle me and ticket me for sitting on the ground. Really like the cops, I'd be so sad if they were gone. There's something about a uniform that always turns me on. I really like the cops, I think they're really cool. I like them in my neighborhood, I like them in my school. I think the cops are wonderful, I think the cops are nice. And I like to have a broken jaw and carry a pack of ice. I really like the cops, they always get me high. I hope that I get taken into custody and die. And I hope that every fact that's in the coroner's report gets chucked into a dumpster so it won't get heard in court. I really like the cops. I really like the cops. I love those boys in the blue. When I hear you making statements that I think are quite obscene, like how the cops are nasty, oh, like how the cops are mean, I think it's about some time that you should get yourself some class and help your local officer by kicking your own ass. So come and gather around your people, listen to me act. Your doctors and your lawyers and your lawyers and your folks who push the crack and all the folks who push the buttons and the folks who push the mops. Come and listen while I tell you how I really